Son las 18 horas, 31 minutos. Red Radio Integridad, 700 AM. Esta es Red Radio Integridad, transmitiendo la palabra de Dios. Red Radio Integridad, la voz que glorifica a Dios.